recorrida hoy por el mercado de Hacienda de Liniers. Encontramos a Alberto Samí. Con él vamos a charlar un poquito de lo que fue la operatoria de hoy. No sé cómo la vivió él, si estuvo operando o no. Le vamos a preguntar y vamos a charlar un poquito de todo un poco. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Un gusto, Hugo, hablar con usted y con su gran audiencia. Bueno, la operativa de hoy fue normal, como venía realizándose. Medianamente tranquila, con los valores ya conocidos, 4.20, 4.30, el consumo muy bueno. ¿Cómo está la salida de carne en las góndolas hoy por hoy? Fracasó Navidad, fracasó por la lluvia, porque justo cuando la gente tenía que salir a comprar y todo, acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la capital federal, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, capital federal, llovió muchísimo. Entonces la gente cuando llueve, llovió, no tiene el mismo ánimo de hacer asado y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Fracasaron las ventas, realmente no anduvieron bien. Alberto, para aquel que no conoce, ¿cuáles son los lugares donde está operando usted con el frigorífico? Los frigoríficos tenemos en Cañuela, nosotros operamos en Cañuela. Tenemos dos frigoríficos en Cañuela, otro en Las Heras y otro en Monte Grande. Y tenemos una red de carnicerías en el Gran Buenos Aires y algunas en Capital Federal que se llaman La Lonja. Uh-huh. Nosotros faenamos nuestra hacienda de nuestro campo y la otra que compramos es para exclusivamente para la boca de pendio nuestra. O sea, ¿qué hacen hacienda de Gorda Corral usted? Nosotros también tenemos en La Pampa el Gorda Corral. Uh-huh. Sí. ¿Qué zona es La Pampa? Colonia Barón. Uh-huh. Y gracias a Dios hoy tengo la buena noticia que me llovió 30 milímetros. Uh-huh. Bueno, como casi todo el país, vamos a tener, si Dios quiere, en general en el país un año extraordinario. Justo este es el momento para la gruesa, para la cosecha gruesa, usted sabe bien, de enero, fines de enero, que si llueve, estamos muy bien. Generalmente en enero no llueve, en diciembre, fines de diciembre es fundamental el agua. Bueno, está lloviendo muchísimo en casi todo el país, si Dios quiere vamos a tener un 2010 muy, muy bueno en lo que se refiere a cosecha, ¿no? Dios quiere. De la gruesa, sí, sin ninguna duda. Alberto, ¿cómo fue este año 2009 para usted? Mire, este año que pintaba muy malo con todos los problemas que tuvimos, el gobierno tuvo un problema con el campo que eso afectó a todo el país. Después tuvimos un problema internacional ajeno a nosotros. Después tuvimos el dengue, después tuvimos tanta locura, y después tuvimos la sequía más grande de la historia argentina a principios de año. Realmente no termina mal, con toda la desgracia que hemos tenido, para mí no termina mal, no ha habido cierre de fábricas masivas con echada de gente como pasó en Estados Unidos, en Europa. En Europa hasta el principio se van dando vales de comida, perdieron miles y miles de millones de puestos de trabajo. Y nosotros acá, puestos de trabajo no se ha perdido. Empresas que han presentado quiebra, convocatoria, han sido muy poquitas. Para mí, dentro del contexto internacional, dentro de la desgracia que hemos tenido, que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, que eso es lo peor de todo, dentro de la desgracia de la sequía, hemos terminado un muy buen año. Si Dios quiere, el año que viene, salvo que meta la cola a la política, veo mucho, si no tenemos problemas con el campo y no hay problema de sequía que no va a haber, y el mundo se está recuperando, si Dios quiere vamos a tener un 2010 muy, muy bueno. Depende de nosotros, que seamos inteligentes y no nos peleemos, porque si nos peleamos entre nosotros nos van a comer los de afuera. Eso ya lo dijo Martín Fierro. Vamos a tener un boom muy buen año, estamos atentos a lo que pasa en el mundo y trabajando en lo nuestro, que nosotros tenemos el mejor país del mundo. No hace falta que yo lo diga, la gente sabe cómo es. Alberto, ¿se logra algo con estos mercados intervenidos así? ¿Que la política intervenga o el gobierno intervenga en los mercados? Mire, que el gobierno intervenga mucho es malo, pero que intervenga o que no intervenga es malo, es más malo todavía. ¿Por qué? Porque digo, si cuando el gobierno no interviene, los grupos dominantes, como Molinos, Río de la Plata, Arco y tantas otras empresas que la gente, el único producto que puede comprar es el de ellos, ponen cualquier precio. Y la inflación se va a cualquier lado. Yo he visto acá hace años que se remarcaba en los supermercados, remarcaban a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Sí? El gobierno tiene que intervenir un poco en los mercados. Tiene que intervenir equitativamente, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no dejarlo librado a los monopolios, los grupos económicos, ¿no? la gente que no tiene el común de la gente, el consumidor, el trabajador, ¿qué defensa tiene contra estos grupos? Estos grupos hacen lobby y hacen cualquier cosa. Yo creo que tiene que intervenir y tenemos que diferenciarlo de los precios internacionales como se está haciendo. No se puede decir, bueno, que la carne valga acá lo que vale en el mundo. Si los sueldos acá, los sueldos nuestros no son lo que vale en el mundo. Entonces los productos no pueden valer lo mismo. ¿Me entiendes? Correcto. La carne del mundo, la carne, por hablamos de la carne, es el único producto nosotros que producimos que vale 3, 4 y hasta 10 veces más. La carne nuestra en Japón vale 100 dólares el kilo. ¿Y qué decimos? Que valga como Japón y quién la puede comer. Una forma de decirle, digo. Sí, ¿no? sí, correcto. Tiene que intervenir el gobierno. Tiene que intervenir para defender al más desposeído. ¿Sabe qué pasa? Nosotros tenemos 3 o 4 clases sociales. La clase cuarta clase no tiene ninguna defensa. Esa gente que todavía está comiendo los tachos de basura y todo eso. Escúcheme, si se le deja librado a cualquier precio, entonces ¿qué, dónde vamos a parar? Alberto, este conflicto que se generó el año pasado con el campo, ¿tiene solución? ¿Se va a arreglar? ¿Cuál es la visión suya? No, yo creo que ahora no se puede arreglar más, porque el campo se dio cuenta que puede tener poder el político, que nunca lo tuvo, y ahora se dio cuenta, y ahora pusieron 6, 7, 8, 9 diputados nacionales, y ya la mesa de enlace es un partido político, y cuando se metió con un partido político ya no es defensa del sector, ya es defensa de la política primero, y después está el sector. Ellos quieren tener poder y agarrar el gobierno, si se puede, el día de mañana. No digo que es malo, cada uno está bien, mientras lo haga dentro de la ley está perfecto, pero ahora no va a haber arreglo, no puede haber arreglo a partir de que es un partido político, la mesa de enlace es un partido político, ¿no? Y ya están contando la cantidad de diputados que tenemos, qué sé yo, y dentro de 2 años, si a este gobierno le va mal, vamos a tener el doble, qué sé yo. Ya están jugando a la política. Entonces, un arreglo, no sé, el tipo de arreglo como era antes, ya no creo que se pueda volver a... Que no es malo, yo no digo que sea malo. El campo tiene que tener su representatividad en el gobierno y todo. Pero con este gobierno va a ser imposible que se arregle. Con otro gobierno puede ser, más adelante, qué sé yo, cuando pase esa. Pero este año el único problema es la política que me está en la cola, ¿vio? Sí. Y usted sabe los políticos de nuestro país cómo son. El que está en la oposición dice, ojalá que este gobierno le vaya mal para que me llamen a mí. No ayuda a nadie. Y ahí, antes estaba el radicalismo y el peronismo, pero ahora son varios sectores, está la UCD, está Macri, hay muchos sectores. Y toda la oposición está en contra. Y es malo porque todas las iniciativas del gobierno son malas para la oposición. Y eso es malo, porque no son todas iniciativas malas, hay quien es buena y quien es mala. Aquel sector, yo digo que aquel sector que apoya al gobierno en algunas iniciativas que crea que son buenas y no lo apoya en la otra, le va a ir mejor, va a tener un reconocimiento para mí de la gente. En cambio aquel que dice que está todo mal, no está todo mal. Ni tampoco está todo bien, como dice el gobierno. El gobierno también se equivoca, dice está todo bien. No es ni una cosa ni la otra. Alberto, ¿tiene asignada cuota Hilton usted? No, yo no quiero. No, me interesa exportar. A mí no me interesa para nada exportar. Yo trabajo para alimentar al pueblo argentino, no para alimentar a los ingleses, a los alemanes. No me interesa para nada. Sé que no tenemos suficiente ganado para abastecer el mercado interno y el exterior. Realmente no tenemos. Entonces a mí me interesa trabajar para darle de comer al pueblo argentino. Para eso, esa es la satisfacción que tengo. A mí, tengo una red de carnicería y me encuentro un amigo y dice, che, escuchame, me comí un asadito, compré, eso me da satisfacción. Compré el otro día y me salió bárbaro. Eso me encanta, trabajo para eso. Alberto, ¿va a faltar Hacienda o no? No, de ninguna manera. No, porque nosotros producimos un 20% más, un 25%, de un 20 a un 25% más de lo que nosotros necesitamos. Si bien es cierto, hemos perdido una cantidad enorme de ternero, tendremos que esforzar un poco menos, pero primero está el pueblo argentino, primero vamos a darle comer a otra gente. Usted en su casa tiene sus hijos, tiene comida para sus hijos, ¿y va a invitarlo de afuera? No. Si le sobra, invítalo de afuera. Y acá es lo mismo, Primero abastecemos el mercado interno. Todavía tenemos nosotros un autoabastecimiento propio. Por supuesto, la política es incrementar la producción y vender todo lo que se pueda afuera, pero primero está el mercado interno. ¿Sabe qué? Nos sacamos la carne hoy, nos sacamos los alimentos porque nos pagan más, mañana nos sacamos el gasoil, mañana nos sacamos todo, y que no caminamos nosotros. Ningún europeo, ningún inglés, ningún alemán, ningún americano se va a sacar algo para él y va a decir, no, se lo voy a dar a los argentinos y yo me voy a arreglar. Bueno, hagamos como ellos nosotros. Primero estamos nosotros, después están los demás. Alberto, un gustazo grande conocerlo y haber charlado con usted y agradeciéndole, por cierto, que nos haya dado la oportunidad de poder hacerlo. El deseo de que tenga un buen, feliz fin de año y que comience bien el otro, Muchas gracias, Hugo. Lo mismo le deseo a usted. Que Dios le dé el doble de lo que usted me desea a mí. Muy amable. Un fuerte abrazo a su gran audiencia.